celoso. Si aquí la vuelta encima y soy un tomado acoso. Dale un pisa y allí porque yo no soy celoso. Me doy la voz de tuya porque soy muy cuidadoso. Yo como batata, pero yo no soy coloso. Hago el trabajo fino y tranquilo, sudoroso. Siempre cargo la bomba porque soy de cauteloso. Quiero ver sobre tu espalda ese cabello celoso. Yo quiero la luz, que se vea ayúdale, eso no es cross. Si le hago, le agita. Si le hago, le agita. Yo quiero una gal, que se vea, ayúdale, eso no es cross. Si le hago, le agita. Si le hago, le agita. Mami, mami, mami, el mi shanty, es sin brasiel y también sin panty. Cuando veo pelo, no me vuelvo calcio. Después cojo vuelo, vamos a quitar. Oh, date tan pequeño, te mido sobre un dedo. No te prendo, quedo mirando para el cielo. Tú si tienes sueño, yo no soy ajeno. No me ponga freno, que ya no me voy a ver. Que se vea un, ayúdale, eso no es cruz. Si le hago, le agita. Si le hago, le agita. Yo quiero una gal, que se vea un, ayúdale, eso no es cruz. Si le hago, le agita. Si le hago, le agita. DJT, Mr. Fox, Tony Case, DJ Nito, you know what it means. Yo quiero una girl, whoop, que se vea, whoop. Vaya, dale, eso no es que no es. Y la cojo, ella grita. Si le hago, ella grita. Uy, Foggy, Red Amis. Esta, Mighty, Patawa, todo va a estar. Te meneas de una manera demasiado muy violenta. Cabella que alpienta. Eres como elástica, le voy a dar un 10 en las estadísticas. Sexo maníaca, como lo machaca, sintiendo el santa caca. Gusta que te perren, fácilmente se denote la mirada. Que anda descarriada. Después que te la disco no hay quien la haga que salga. Se le ve el sudor por el escote en la espalda. Le gusta sentir el roce en la falda de salga con bicho, bicho con nada. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Bella que ando así violentamente. Tú y yo jodiendo no la mente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir. Rociando chocha con bicho, bicho con nalga. Esto es a fuego y hasta que el sol salga. Que tú dices que yo soy un bellaco exacto. Y tú cómo lo sabes. Debe ser que tú también eres bellaca exacto. Y por eso de estos sabrales. Tira la tuya que yo tiro la mía, vamos. Pega la tuya que yo pego la mía. Te doy una dosis de música y fisiología. Que te pongo a pensar en hacer unos días. Guare montón, plaje tonto. Que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto. Guare montón, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto. Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Póntate en mi nave y transportate. Si eres bellaca, mal compórtate. Ey, dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate. Póntate en mi nave y transportate. Si eres bellaca, mal compórtate. Te arrego a lo bruto, a lo cavernícola. Dándote hasta joderte la vesícula. Matrícula abierta, 24-7. Viola la ley pa' ponerte el grillete. Voy a hacerte una llave con un perro agresivo. Voy a hacerte la dormilona pa' después meterte el chingao. Igual como Arecibo, león como Churumba. Y me gustan así como tú, adicta a la rumba. Zúmbate, que estamos haciendo la funda. Nosotros somos los que somos, baby, no te confundas. Todo en la maquinaria, dice lo guasi. La nena moviendo ese culo, no está fácil. Me viro el tragao, pero yo sigao. Soy un bellacao, mami, que te digas. Así que deja tu película, que yo soy el estrena. Ponga a brincar los senos. Ahí la más, dale, mami, dale, dale, dale. No me ves, tú eres loca, no me ves. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Bella que ando así violentamente. Tú y yo jodiéndonos la mente. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir. Rociando chocha con bicho, bicho con nalga. Esto es a fuego y hasta que... que el sol salga. Ey, dragadita, suéltate, no lo pienses, conmigo préstate. Suéltate en mi nave y transportate. Eres bellaca, mal compórtate. Ey, dragadita, suéltate, no lo pienses, conmigo préstate. Suéltate en mi nave y transportate. Eres bellaca, mal compórtate. Yo, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Otro nivel de música. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Fuga. Hacia trabajo soy yo. Hacia trabajo soy yo. Uno. Sí, sí, DJ viene en la casa. Tírale. La noche está bumpy. De que ni una vuelta dijo la música un buen día. Y en una de sangre, con mi amiri wisi, con este cocalde, también una de. Y la noche está pa' wipi, un mal creepy, que se hace la suba, de tubo, date un sipi. Que ponga una nati, de quien soy mal, y una loca que hace con la misma no te rami. La noche está bumpy.

De tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Seems I can't deny. Some days I don't feel right. I think I feel like I feel much better at night. Seems I can't deny. Some days just pass me by. Urrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia.

mala conducta. Tengo tu mala conducta. No quieres tocarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Problemática, poco humanática, perdiéndome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, mi gas es romántica. Una lunática, no quieras tocarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castígate por tu mala conducta, castígate por tu mala conducta. No quieras tocarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castígate por tu mala conducta. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Si pues voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conecto donde tengo, pa' que se lo gocen. Ellos saben quién es Barbie, el peso está José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Después de las 12 salimos a buscar el party. Estando con los tigres, estamos en modo safari. Uno fue violento, que parecemos un party. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica.